Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer alternando en esta porción del versículo 1 al versículo 12. Tema para esta mañana en la escuela de milagros, el hacedor de milagros. Juan capítulo 9, el 12, vamos a leer alternando. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo. Y le dijo en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, entonces y se llevó y regresó bien. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Respondió él y dijo: aquel hombre que hizo lodo me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por permitirnos este tiempo de adoración, un tiempo devocional temprano, tu palabra predicada esta mañana. Y ahora, Señor, que nos disponemos para escudriñarla y examinar el mensaje de Escuela Dominical, pedimos, Señor, que nos des la atención, danos la concentración de la mente y danos, Señor, la viveza del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayude a entender el mensaje que tienes, que seamos edificados en tu palabra, que seamos limpiados, santificados en ella. Oramos, Señor, que de igual manera edifiques la iglesia en cada departamento, en los jóvenes, en los niños, culto infantil. Da gracia a los maestros, Señor, y permite que la escuela dominical sea de bendición sobre cada familia. Estamos orando por nuestros visitantes esta mañana y pedimos también, Señor, que la palabra será enseñada, sea sencilla, sea clara, pero, Señor, por tu Espíritu Santo, sea poderosa sobre cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Estaremos tocando esta mañana el tema de los milagros, un tema bastante popular, diríamos a nosotros, porque hay algunos grupos evangélicos y neoevangélicos que han hecho popular el tema de los milagros. Todos nosotros somos atraídos por los milagros. Los milagros tienen una influencia, tienen un efecto que despierta la curiosidad y despierta también el sentido de sorpresa y desde luego de expectación, porque la mayoría de nosotros de alguna forma natural somos atraídos hacia todo lo que es sobrenatural y lo que es en alguna forma espectacular. Algunas personas, algunos grupos religiosos, explotando este sentido de curiosidad, de comezón de oír y ver lo extraordinario, han popularizado el tema de los milagros y han abusado probablemente de esta práctica, que sí es real, que sí sucedió, que sí sucede desde luego, pero que tiene propósitos bien claros y bien definidos en las Escrituras. Me refiero esta mañana al movimiento carismático, que es muy popular en el mundo cristiano de nuestros días, desde hace tiempo. Este movimiento se basa fundamentalmente en las experiencias personales y se centra fundamentalmente también en el emocionalismo. Y la experiencia y la emoción son dos situaciones, dos estados, vamos a decir así, de la ciencia y de la conciencia, que no se pueden negar, no se pueden omitir. Nadie puede negar lo que una persona afirma como que le ha resultado tangible y le ha resultado experiencial. No tenemos menos que decir: bueno, yo no puedo negar lo que usted dice. Yo no puedo decir que lo que usted dice no pasó. Desde luego que tendría que hacer algún examen, algún análisis de la situación, pero nadie podría negar lo que alguien dice con tanta vehemencia y seguridad. Mira, esto es, esto me aconteció tal día, tal hora, en tales condiciones, etcétera, etcétera. Una persona me decía esta semana, pues yo tuve una experiencia. Yo me quedé, me decía él, meditando, el momento en que estaba yo meditando y me quedé ausente de mí mismo. Vi una luz después y esa luz era muy atrayente. La luz sentí que me invitaba a estar en ella y entonces yo avancé en la dirección de la luz y luego me encontré en un sitio. En ese sitio no me veía mi cuerpo, pero sabía que estaba allí, había traspasado la luz. Y luego vino Jesús, dice él, y estaba ahí Jesús delante, empezó a narrar su experiencia y me dice: ¿qué me dice usted de esto? Y bueno, yo le decía, yo no. Él dice: quiero aclararle que no estaba soñando. Yo estaba despierto. Yo estaba consciente de eso que estaba pasando. ¿Usted podría darme una explicación acerca de esto? Mire, yo no puedo negar lo que usted está diciendo. Yo no puedo decir si eso es cierto o no es cierto, y creo que no es lo que usted quiere que yo le diga, que cuestione el hecho, que cuestione el evento. Pero la Biblia dice que nosotros debemos aprender a discernir los espíritus. No podemos negar situaciones que pueden darse en la vida de alguna de manera espectacular. Lo que tenemos que discernir es sobre qué será la razón por qué esto se da y de dónde viene esto que se da. Más allá del hecho, realidad, el origen de la experiencia y el propósito de la experiencia es lo que nos debe ocupar. No centrarnos en el hecho de si el hecho es o no real, sino si qué hay detrás de esto. ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo ocasiona? ¿Y qué es la razón por qué esto se produce? Creo que eso es algo que tenemos que considerar. Se fijan ustedes que el movimiento carismático no se trata de explicar los milagros, de explicar el porqué, por definir el milagro, sino solamente por extender y popularizar el milagro. Así que vamos a ir a la luz de la Biblia y vamos a ver que milagros sí son reales. Cuando vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, donde estamos, nosotros nos ubicamos en el capítulo 2 y encontramos que en efecto en ese día, dice la palabra, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, estaban también invitados Jesús y sus discípulos y faltó el vino. Y cuando falta el vino, la madre de Jesús viene para cuestionar al Señor acerca de que no tienen el vino. El Señor le dijo: vienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y lo que estamos, el evento que la palabra de Dios describe como el principio de señales que Jesús hizo en la conversión del agua en vino. Este, desde luego, es un evento sobrenatural. No es algo que sucede de ordinario. No es algo que toda persona puede realizar. Es algo que el Señor está realizando en un lugar determinado, en el comienzo de su ministerio, con un propósito definido. Y el evangelista tiene cuidado de decirnos: este es el principio, o de otra manera, esta es la primera señal que Jesús hizo durante el ministerio. Dice la escritura, note usted versículo 11 de este capítulo 2, ¿cómo leemos? Ahora ya podemos observar nosotros la razón de ser de este evento sobrenatural. No es solamente satisfacer el deseo de María, la madre de Jesús. No es el hecho solamente de suplir la necesidad de las personas que están organizando y estaban celebrando las bodas. No es solamente el hecho de cambiar el vino de baja calidad por un vino de mejor calidad a las personas que eran ahí los invitados y comensales en aquellas bodas. Aunque todas estas cosas son reales, la Biblia dice: este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y manifestó su gloria. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que el Señor está comenzando a hacer estas señales para expresar su gloria. ¿A efecto de qué? Las personas, sus discípulos, dice la Biblia, creyeran en él. Hay un clásico en este principio de señales. Vamos a ir más allá en mismo Juan capítulo 4. Versículo 40. Después, dos días después, fue a Galilea. Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en las fiestas, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había el rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Está claro que era necesario que por aquellos días se confirmara la autoridad y la creyeran en su ministerio como el enviado de Dios. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Él entonces le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Estas a Galilea. Hay una consecutividad en los eventos que el evangelista dice, primera señal, una segunda señal, personas creyendo en el Señor, revelándose y cumpliéndose el propósito por el cual el Señor está realizando milagros. Estamos diciendo una verdad sobresaliente, milagros si son reales, milagros si existieron. Jesús sí hizo milagros. Vamos a ir más adelante, Juan capítulo 6. No hace mucho que nos detuvimos en este pasaje para recordar la multiplicación de los panes y de los peces. Aquel que quería mostrar que él era el vida y el que tomara de él nunca más tendría hambre. Y recordamos cómo el Señor es presentado como el pan de vida, el de los panes. Juan capítulo 6. Y nosotros observamos también cómo el Señor... Bueno, en Juan capítulo 5 vemos el milagro del estanque, ¿verdad?, del paralítico de Betesda. Juan capítulo 5. Y Juan capítulo 6 vemos el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Así que hay una secuencia de eventos que se van sucediendo, y con todo esto el Señor está mostrando que en efecto Él tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la limitación que el hombre tiene, y que no puede hacer lo que el Señor, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Dios lo está mostrando en la persona de Jesús, es de los milagros. Pero también tenemos que es algo que los carismáticos no enfatizan. Hermano, sí es cierto que el Señor realizó milagros, desde luego. Pero también tenemos que decir que no son milagros. No hay una consecutividad de milagros. No hay un énfasis en el tema de los milagros. Hoy en día los movimientos carismáticos especialmente dicen, ¿qué milagro particularmente que son populares en lo que ustedes escuchan? Hablar lenguas, aunque no es precisamente un milagro, pero sí una nacionalista de espíritus, de manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? Sanidad. Se hacen campañas de sanidades, convocatorias de sanidades, y grandes multitudes se congregan alrededor de las personas que se dicen tener el don de la sanidad. Y desde luego, ¿a quién no ha despertado alguna vez ante la invitación, ante la seducción o la insinuación? Una persona que te puede asegurar que puede recibir la salud del cuerpo después de haber agotado recursos e instancias médicas sin haber obtenido resultado. La mayoría de las personas teniendo parientes o estando enfermos, somos atraídos hacia el tema de pueden curar de una manera sobrenatural. Pero no le llama la atención, hermano, que en la Biblia muchas personas enfermas fueron sanadas, pero muchas personas enfermas permanecieron enfermas. No le llama la atención el hecho de que algunos que aún podían sanar a otros, asimismo no fueron. ¿A quién recuerda? El apóstol Pablo. He rogado 3 veces al Señor para que quite este aguijón de mi carne, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. No era un poder, aunque Pablo tenía el poder eventualmente de poder sanar a personas o de poder hacer milagros y cosas sobrenaturales. Él mismo dice: he estado rogando al necesario mantenerte en la posición y en la condición de la debilidad y de la afección. No sabemos, es que él se duele de haber estado enfermo y se duele de que esa enfermedad, a Gálatas, Pablo refiere una condición de enfermedad extrema. Si fuéramos nosotros al capítulo 4. Note lo que dice. ¿Alguien quiere leer, por favor, del 12 al 14? Note lo que dice Pablo. Parece que Pablo estuviera diciendo: yo tenía una enfermedad, podía haber continuado mi viaje, pero no pude seguir mi viaje a causa de la enfermedad que yo padecía de entre vosotros, y a razón de haberme quedado entre vosotros anuncié el evangelio. Estaba enfermo entre vosotros, pues a causa de una enfermedad del cuerpo. No está refiriendo una enfermedad de carácter espiritual, sino está refiriendo una enfermedad de carácter física. Note lo que dice versículo 14. Ahora, hermano, que dice la palabra de Dios: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Qué nos sugiere el pasaje? Que Pablo estaba experimentando una enfermedad grave. Pero además de ser una enfermedad grave, Pablo estaba experimentando en su cuerpo una enfermedad indeseable. Pero además era una enfermedad que provocaba una cierta repulsión. No podemos especular respecto de la enfermedad que tenía, pero no dice porque no dice la palabra de Dios. Pero lo que sí dice la palabra de Dios es que a causa de esa enfermedad, lo lógico sería que las personas lo menospreciaran, lo despreciaran o lo desecharan. Probablemente una enfermedad contagiosa, probablemente una enfermedad que a la vista era desagradable, tal vez malaria, tal vez un problema de enfermedad que estaba provocando una afectación tan severa en el cuerpo de Pablo. Hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo no había tantos medicamentos como hay ahora, y probablemente el aspecto era desagradable en su cuerpo, y probablemente el olor que despedía era desagradable en su cuerpo. Y él dice: ustedes pudieron haberme despreciado y menospreciado y desechado a causa de mi enfermedad. Lo que estamos simplemente destacando es el hecho de que este hombre enfermo está enfermo y está padeciendo una enfermedad desagradable, y está aprovechando la circunstancia de la enfermedad para quedarse todavía más tiempo en la región de Galacia, predicando el evangelio y siendo de influencia y siendo instrumento usado por Dios en la predicación del evangelio, pero no está siendo sano. Y ha rogado al Señor que le sane. No sabemos si es esta enfermedad, si es otra enfermedad la que él había padecido. Lo cierto es que este hombre padece muchas veces cárceles, muchas veces ha estado en una situación de naufragio, muchas veces ha sido azotado, muchas veces ha tenido. Y no le llama la atención, hermano, el hecho de que este hombre no camina sobre un lecho de rosas y no camina sobre un ambiente de bienestar y de prosperidad. Y este, el más grande de los apóstoles, que desde luego podía hacer cosas sobrenaturales, no está pasando nada extraordinario en él en ese sentido. Me refiero a que él está sobrellevando sus debilidades, sus necesidades, su hambre, su cárcel. y en medio de todo eso su enfermedad y no está siendo sanado. Pero los carismáticos dicen, mira, si tú crees, tú puedes sanar, pero también tú puedes encontrar el trabajo y ascender a la posición que tienes y tener la prosperidad que deseas. Y lo hacen saber como un milagro, que Dios lo puede hacer. Y desde luego, Dios puede hacer cualquier cosa, nosotros sabemos eso, pero nosotros no podemos dejar o manipular la voluntad de Dios, que está en su sola soberanía, hacer lo que Dios dispone a hacer. También los carismáticos omiten el hecho de que la realización de milagros no siempre es un acto divino. En la Biblia también hay testimonio de personas que hicieron algo sobrenatural. Ahí está un Simón que igualmente engañaba y había ganado y capturado la atención de muchas personas. La palabra de Dios lo describe en el libro de los Hechos. También nosotros recordamos en el Antiguo Testamento cómo los magos que fueron llamados por Faraón también hicieron cosas sobrenaturales. Usted recuerda esos eventos. Así que no todo milagro procede de Dios. La Biblia dice otra vez, primera de Juan 4:1, si leemos por favor el texto. ¿Cómo leemos? Ahora es una clara advertencia que la palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros. Amados, no creáis a todo espíritu. No dice la palabra de Dios que no puede haber cosas sorprendentes o extraordinarias que se pueden suceder, pero dice la Biblia, no creáis a todo espíritu, sino ¿qué cosa? Probad los espíritus si sos. Podría ser entonces que haya cosas que nosotros podemos ver, que son perceptibles a los sentidos, pero que no proceden de Dios. Y note lo que dice la parte final, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que falsos profetas, falsos maestros usan tantas veces de estas señales, de estos milagros para engañar, para seducir, a pervertir la fe de algunos que desde luego, ilusionados por estos eventos, piensan que todo hecho sobrenatural es atribuible necesariamente a Dios y que por lo tanto si alguien realiza un milagro de esta naturaleza, pues tiene que ser enviado de Dios necesariamente. Pero en la Biblia nosotros encontramos a muchos personajes, profetas, hombres de Dios, que están ahí en la escritura como prominentes personajes, pero no realizaron milagros, a pesar de que nosotros los reconocemos y los admiramos. ¿Usted recuerda algunos que sí realizaron milagros en el Antiguo Testamento? ¿Puede recordar algunos? ¿Elías? ¿Eliseo? Josué, sí. ¿Quién más? Moisés. Y mire, comenzamos a tratar de hacer una lista más o menos numerosa y extendida y no encontramos muchos. Hay muchos otros, igualmente personajes importantes en la escritura, pero no realizados. ¿Como quién? Isaías. Desde luego hay profetas como Jeremías, igualmente hay otros como David mismo. Todos sabemos que David cuánta influencia tiene, pero Abraham mismo. No estamos encontrando milagros en la vida de estas personas. Noé mismo, aunque podamos ir construir el arca y las cosas que sucedieron estaban totalmente controladas por Dios. No hay milagros en la mayoría de las personas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos personajes de igual manera que no vemos y que no sabemos hubieran hecho milagros, aunque algunos lo hicieron. Entonces es importante destacar que este no es una constante ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, aunque milagros sí sucedieron, aunque milagros sí son reales, aunque milagros sí pueden suceder, porque son, desde luego, la manifestación del poder de Dios, no es una constante, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, y no debemos ser confundidos de lo que hoy día escuchamos, especialmente de grupos emocionalistas. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la realidad de los milagros. ¿Cómo podríamos definir nosotros un milagro? Es una obra especial de Dios con el propósito de enseñar una verdad espiritual. Una obra extraordinaria, una obra sobrenatural producida por Dios con la finalidad de enseñar una verdad espiritual. Lo que estamos diciendo es: milagros son reales. Han ocurrido muchas veces en el transcurso de la historia. Siempre los milagros son manifestaciones del poder de Dios para cumplir los propósitos de Dios. En efecto, sí son manifestación del propósito del poder de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Estamos delante de uno de los milagros realizados por el Señor. Estamos en otra vez en Juan capítulo 9. Recuerda usted que del capítulo 7 de Juan en adelante, el Señor se ha venido presentando como la luz del mundo, ¿verdad? Hemos hablado de la fiesta de los tabernáculos hace unas dos o tres semanas. Hemos hablado de la invitación que el Señor hace cuando dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, de Juan 8. Y cuando llegamos a Juan capítulo 9, nosotros encontramos que en efecto hay un hecho sobresaliente. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor recién acaba de decirle a las personas: soy la luz del mundo. Sobre la luz de las antorchas que el hermano Mateo explicaba, iluminaban el templo y los atrios exteriores del templo. Sobre la luz que celebraba la fiesta de los tabernáculos, el Señor dio el silencio de aquella celebración y les dice: yo soy la luz, el que me sigue no anda en tinieblas. Inmediatamente después ve a un hombre ciego de nacimiento. Hay un cuestionamiento respecto a este hombre, dice la Biblia, versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres. ¿Qué dice? Otra vez, este evento que está por hacer tiene una razón de ser. No es casual, no es circunstancial, no se da de una manera fortuita, no es trivial, es algo que está en el plan de Dios. Este hombre está allí, ha nacido ciego de nacimiento, ha vivido ciego toda su vida, es conocido de las personas. Las personas en aquel tiempo creían que la enfermedad era consecuencia del pecado de la persona o de sus padres. Y cuestionan de esta manera a Jesús: ¿pecó él o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Y él dice: no, no pecó este ni sus padres, no es la causa su pecado por el cual está enfermo, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es la razón. Y este evento está previsto en el plan de Dios. Note versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y resalta y destaca otra vez el tema de la luz. Versículo 5, ¿cómo leemos? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Está otra vez destacando el tema de la luz. El Señor ha querido revelar su identidad como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como la luz del mundo. Y lo que va a suceder inmediatamente después tiene una conexión con la declaración que el Señor acaba de hacer. Entonces, el milagro, hermano, sí es un evento que demuestra el poder de Dios, pero también que revela, ¿qué cosa? El propósito de Dios. Hay un propósito después, hay un propósito, diríamos nosotros, de carácter espiritual, más allá del tema de la enfermedad y de la salud física, más allá de lo que nosotros vemos en el sentido material, hay un propósito de carácter espiritual. Lo que vemos entonces ahora es que este hombre, la palabra de Dios describe como ciego de nacimiento, habrá de recibir la salud. Versículo 6. ¿Cómo leemos? El Señor pudo haber sanado a este hombre con el solo poder de su palabra, pero el Señor está empleando este método. Por cierto, el Señor no usó la misma manera todas las veces cuando realizó algún milagro. Trató a cada persona y a cada caso de una manera singular, de una manera individual, de manera particular, de forma diferente. Y está haciéndolo con este hombre de una manera en la cual no solamente está haciendo partícipe a este, pero está haciendo partícipes a otros. Lo está haciendo, note usted, en un día determinado. ¿Qué día era? Era día de reposo. Así que lo está haciendo en un lugar determinado, muy cerca de donde estaba celebrándose la fiesta en aquellos días, la fiesta de las luces o la fiesta de los tabernáculos. Está enviándolo justamente al sitio donde se extraía el agua, donde el sacerdote iba y traía el agua que después se derramaba sobre el altar, que ya vimos las clases pasadas. Y entonces el Señor, dice la Escritura, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó el lodo en los ojos del ciego. Verso 7. Y le dijo: el hombre ciego de nacimiento, por lo que estamos viendo aquí, era plan de Dios y estaba en el propósito de Dios. Este hombre había vivido ¿cuántos años? Dice la Escritura. Desde el nacimiento había sido ciego. Este hombre mendigaba durante todos los días de su vida en una condición extrema de oscuridad, de tinieblas. Pero dice la palabra de Dios, a pesar de haber vivido por tantos años en las tinieblas, encuentra, cuando tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, en él la posibilidad de que la persona pueda recibir la vista. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor fuese glorificado, para que el Señor Jesucristo fuera reconocido como el Cordero de Dios, que había sido identificado por Juan el Bautista como el Hijo de Dios para la gloria de Dios. Especialmente fue glorificado cuando el ciego recibió la vista. Vamos a ver nosotros de qué manera este hombre le da gloria a Dios y reconoce el poder de Dios un poco más adelante. Lo que estamos viendo ahora nosotros es la realidad de los milagros. Personas en la Escritura sobresalientes no realizan. ¿No le llama la atención que uno de los hombres, probablemente de los profetas, el último de los profetas y el más grande de todos, entre mujer, ¿quién era? Precursor del ministerio de Jesús, probablemente el hombre que más atención, el predicadoroso del Nuevo Testamento, la Biblia no lo menciona como que haya realizado milagros. No hay milagro realizado por Juan el Bautista. Con todo lo que Juan el Bautista es, no realizó milagros. Uno de los gigantes espirituales más grandes. Note lo que dice la Biblia, capítulo 10 de Juan, ahí donde estamos, en el versículo 41. ¿Cómo leemos? La Biblia dice: Juan, a la verdad, ¿qué cosa? Ninguna señal hizo. Mire cómo capturó la atención de tantas personas, pero la Biblia dice: no hizo ninguna señal. Así que, hermanos, tenemos que necesariamente asociar con los milagros ni la popularidad ni el reconocimiento de la veracidad de una persona por el hecho de hacer milagros, ni el propósito de Dios centrado en el hecho de hacer milagros. Uno de los predicadores más grandes entonces que hemos visto en la Escritura no hizo ninguna señal, como dice la Escritura en esta porción. Ya hablamos de otros como Isaías o Jeremías o Daniel, personas que aunque fueron objeto de milagro de parte de Dios, no realizaron milagros en sí mismo. Desde luego que otros más, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos a los apóstoles que fueron enviados para hacer señales, hicieron grandes señales y prodigios, hicieron desde luego milagros, pero siempre con el propósito de que fuera confirmada su autenticidad como apóstoles. Mientras que nosotros teníamos la revelación completa de los escritos apostólicos, es decir, de la palabra de Dios. Los escritos apostólicos y no las obras de los apóstoles son nuestra autoridad en la época de la iglesia, no las señales que ellos hicieron, sino lo que ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es importante entonces que entendamos este hecho, porque estos hechos que estamos mencionando, hermano, no son cosas que se mencionan especialmente en estos emocionalistas y que enfatizan el tema de lo espectacular y de lo experiencial. ¿Cuáles son entonces las razones para los milagros? Vamos a ver tres razones, si el tiempo nos alcanza rápidamente, para ver tres razones para los milagros. En primer lugar, los milagros son reveladores del poder de Dios. Son reveladores del poder de Dios. Revelan el poder de Dios para suplir las más profundas necesidades del hombre. El deseo de Dios, en algunos casos, desde luego, es satisfacer necesidades del hombre a través de eventos prodigiosos, de milagros. Jesús realizó un milagro físico en este tema que estamos viendo para evidenciar su poder, para evidenciar desde luego también su identidad. Ya vimos por lo menos cuatro señales sucedidas de una manera consecutiva, muy próxima una de la otra, pero luego después vemos también en la Escritura espacios, pausas prolongadas de tiempo donde no hay milagros. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay porciones extendidas de la palabra de Dios en las que no encontramos señales o eventos milagrosos. Probablemente los evangelios y el libro de los hechos sean la narración donde tenemos eventos de prodigios y de señales, acontecimientos de sanidades o de cosas espectaculares. Pero no le llama la atención, hermano, que después, más adelante, en el libro de Romanos y todos los demás libros posteriores a la Biblia, no hay énfasis en el tema de los milagros. No hay eventos que nosotros podamos destacar como milagrosos. Entonces eso tiene que decirnos algo. La palabra de Dios está comenzando a circular por aquellos días y la instrucción y la doctrina comienza a cobrar relevancia sobre los eventos milagrosos. Entonces, primera razón para los milagros es revelar el poder de Dios. Segunda razón para los milagros es restringir el propósito del ministerio del Señor a un cierto tiempo, a un cierto tiempo. Desde luego al tiempo en que la Escritura no está compilada, completa, el canon de la Escritura no lo tiene la iglesia a su disposición. Muy temprano la iglesia comienza a circular y a hacer circular algunas cartas. A medida que esto se va dando y se va inspirando el mensaje de Dios a través de los escritos sagrados, el tema de los milagros se va relegando. Es un tema temporal para una razón particular y especial, por una circunstancia bastante entendible. La Escritura no está conformada en la manera que nosotros la tenemos hoy. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Más que a los eventos sobrenaturales o milagrosos, debemos estar atentos a la revelación que tenemos de Dios en la Escritura. ¿No le llama la atención el hecho de que Jesús mismo en situaciones variadas y particulares, no dio satisfacción a la curiosidad de las personas. Personas vinieron más de una vez y dijeron a Jesús: ¿qué señal haces? Ellos dijeron: pues haz tal, danos tal señal para que nosotros creamos. Y el Señor dijo: no les será dada señal. Delante de Herodes, el Señor fue también interrogado a efecto de que realizara alguna señal que diera demostración que era el Hijo de Dios. Y el Señor omitió realizar señal. Tenían que creer a su palabra, deberían creer a su persona. Así que esto también es un hecho sobresaliente. Jesús limitó la atención de sus oyentes no a las necesidades materiales, sino llamó la atención a que concentraran su atención a necesidades espirituales. No es cierto que después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, las personas venían tras el Señor. ¿Por qué? Porque se habían saciado. Y porque venían esperando otra vez la satisfacción de necesidades materiales más que de necesidades espirituales. Entonces, los milagros tienden a fomentar y a alentar y a inspirar en las personas el deseo de satisfacer necesidades materiales, perdiendo el enfoque de lo espiritual por lo material, por lo físico, por lo terrenal, por lo temporal. Y el Señor quiere llamar nuestra atención a lo que es espiritual. Poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Mira, Dios sí puede sanar la enfermedad, pero muchas veces Dios no quiere sanar la enfermedad, no porque no tiene el buen deseo, sino porque el Señor dispone de la enfermedad como un medio para que nosotros podamos mantener nuestra dependencia de Él y podamos tener nuestra confianza en Él. El Evangelio de la prosperidad nos hace creer que Dios quiere solo prosperidad para todos sus hijos, pero no es eso lo que vemos en la Escritura. Lo que encontramos en la palabra de Dios es un llamado hacia centrarnos en lo espiritual, y en el centrarnos en las cosas espirituales, en ese proceso tenemos que renunciar a las cosas terrenales y temporales. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor? Pues niéguese a sí mismo. Si alguno quiere centrarse en sí mismo, entonces en centrarse en sí mismo va a demandar las cosas que le van a dar satisfacción y bienestar. Pero en centrarse en las cosas de Dios hay un costo que pagar. Y a veces el costo tiene que ver con la incomodidad. Y a veces tiene que ver aún con la enfermedad. Y a veces que ver con lo más trágico que puede pasar en la vida de una persona, la muerte misma. Pablo hablaba en términos de que el Señor fuera magnificado en su vida o en su muerte. Así que no vamos a pretender que el Señor está tan afanado y tan interesado en hacer milagros para llamar la atención y para satisfacer la curiosidad de las personas, como el Señor está interesado en que nosotros pongamos nuestra mirada desde arriba. En tercer lugar, los milagros son reprensiones. Note usted en Juan capítulo 5, los fariseos fueron reprendidos por el Señor. Juan capítulo 5, vamos a mantenernos ahí en el capítulo 5 del versículo 19 en adelante. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Noten ustedes que los fariseos especialmente comenzaron un interrogatorio respecto de aquel hombre que había sido sanado. Justamente había sido sano en sábado, como mencionamos, y fue interrogado respecto de este evento que había acontecido en el caso del paralítico y en el caso del ciego de nacimiento, que hemos estado viendo en el capítulo 9. Pero el Señor hace una reprensión a los fariseos especialmente. Dice en esta porción que estamos leyendo de capítulo 5. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éste le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste por un tiempo en la luz. Mas yo tengo, ¿qué dice? Mayor testimonio que el de Juan. ¿Y cuál es el testimonio? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Así que el Señor está diciendo, mira, hay un testimonio poderoso que ustedes deberían observar y que debería ser una evidencia clara acerca de que no actúo de mí mismo, sino del Padre, del poder que Dios me ha dado, que he sido enviado de Él. Y ese testimonio es el que dan las obras que hago. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las obras que el Señor ha realizado son testimonio de quién es Él. Pero el llamado que hace después de las obras que el Señor hizo es escudriñar las Escrituras. Ellas van a dar un testimonio tangible, pero además un testimonio permanente. Pero además un testimonio revelador por la iluminación del Espíritu Santo que obra en nosotros, para que podamos nosotros creer no obras solamente, sino por el testimonio seguro, que es el testimonio que tenemos de la palabra de Dios. Así que, hermano, cuando nosotros escuchamos tanto énfasis y tanta insistencia que personas hacen en el tema de los milagros, una de las cosas que no debemos perder de vista es lo que vimos en 1 Juan 4:1. Mira, discierne, escudriña, observa si lo que está sucediendo cumple con lo que Dios ha dispuesto para las señales que Él hizo: revelar una verdad espiritual y cumplir un propósito de igual manera espiritual. Nada tiene que ver con el hecho de que Dios solamente tenga interés en dar satisfacción de una manera sobrenatural a las necesidades materiales o físicas del hombre, como no sea mostrarnos su poder, mostrarnos su gracia, mostrarnos desde luego que no somos autosuficientes, sino que somos dependientes. Aunque el Señor puede y desde luego realiza milagros todavía, y hay una cuota interesante en el milagro que vemos del capítulo 9, cómo Juan nos muestra que este hombre no solamente recibe la vista, pero note usted que dice la Biblia que el Señor le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y dice la palabra de Dios: fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fue y se lavó. Y ahí nosotros podemos observar este elemento básico en la vida del hombre, en una razón compartida de Dios y el hombre. Dios puede hacer una obra, desde luego, una obra extraordinaria y sale en la vida nuestra al darnos lo que vimos esta mañana la dominical, una transformación, una regeneración por el poder de Dios y no una reforma personal. Además, ha habido una condición demandante del hombre, que es la fe, la confianza, la esperanza, la dependencia, como este hombre mostró cuando dice la palabra de Dios: entonces fue y se lavó y regresó viendo. Ojalá, hermano, que esta mañana nosotros podamos estar advertidos en la palabra de Dios, cuando en este tiempo se hace tanto énfasis en el tema de los milagros, podamos nosotros conocer y reconocer: el Señor sí tiene poder y nos ha revelado. Y no tenemos necesidad de señales consecutivas para confirmar que el Señor nos ama y que el Señor tiene poder sobre todas las cosas. Creo que el evento de la cruz es el evento más revelador y más suficiente y consistente para que nosotros podamos creer dos cosas: que el Señor no solamente murió, sino que también resucitó. Prueba evidente del poder de Dios. Y respecto al amor de Dios, el amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario hasta lo sumo y quedó demostrado. No hay más que el Señor pueda añadir para probarnos esas dos cosas: una, que Él puede todas las cosas; otra, que Él nos ama sobre todas las cosas. Ojalá que sea este el sentimiento, deseo de nuestro. Vamos a estar en pie. Vamos.